Querido Federico Udina, señor alcalde, ilustrísimos señores, señoras y señores. Pocas veces hemos asistido a un homenaje en el que pueda celebrarse al mismo tiempo tan altas condiciones espirituales, culturales y humanas como al que estamos asistiendo, dedicado todo ello a una misma persona. Para el homenaje que estamos celebrando, ha sido preciso que transcurriera toda una vida, no una vida contada por años, sino una vida contada por intensidad y laboriosidad de trabajo y por estudio. Para hablar de Federico Udina, para hablar de su obra completa, con justicia, sería preciso disponer de muchas horas. Pero no vamos a intentar tampoco hablar de todo lo que se podría hablar de Federico Udina, porque siendo joven como es, parecería que ha dado todo de sí. Y todos nosotros esperamos mucho del amigo Federico y creemos que no nos defraudará a todos los amigos. Federico Udina es el hombre consciente que antes de lanzarse a la palestra en los diversos estadios de la vida, ha sabido velar sus armas, impregnarse de un alto sentido de responsabilidad, y entonces es cuando ha salido y ha levantado su pabellón. Así vemos que después de intensos años pasados en su torre de marfil de la Corona de Aragón, del archivo de la Corona de Aragón, llega al puesto de director del Museo Histórico de nuestra ciudad y últimamente triunfa plenamente en unas reñidas oposiciones con el número uno de cátedra de la Universidad de Valladolid. Udina, de profunda formación ignaciana, siempre ha sentido el espíritu de lucha para el bien común. Y así vemos como de los pocos hombres jóvenes de nuestro tiempo ha actuado en diferentes facetas de nuestro apostolado seglar. Pasa por la Junta primeramente, después de sus años en la universidad, pasa sus años mozos en la Congregación Mariana, donde tiene una destacada actuación como prefecto. Luego culmina en la organización del Magno Congreso Internacional de Congregaciones Marianas. Pasa después por la Junta Diocesana de Acción Católica como vocal y director de un secretariado del cual en su labor ha dejado una grata memoria que todos que nos gustaría que pudiera reanudarla muy pronto. Y finalmente, y hasta hace poco, ha sido presidente de la obra de ejercicios parroquiales, obra de gran arraigo y de gran envergadura en nuestra diócesis, en la cual ha sido preciso que toda su actividad y toda su inteligencia y su curiosidad la pusiese en el cargo que ocupaba para salir airoso como ha salido y dejar una brillante trayectoria desarrollada en la mencionada obra de ejercicios. Y así, con toda esta trayectoria apostólica, enriquece su bagaje espiritual que va transmitiendo en la formación de su ya numerosa familia. A la exaltación de todas estas virtudes no podía estar ausente las asociaciones que se han beneficiado y han compartido su esfuerzo personal. La Congregación Mariana de Barcelona, la Obra de Ejercicios Parroquiales y la Acción Católica de Barcelona, que me han honrado en que yo personalmente sea el que proclame nuestra satisfacción, nuestro agradecimiento y nuestro compañerismo de siempre al amigo Federico Udina. Yo no quisiera terminar sin dedicar un especialísimo elogio y también rendir un ferviente homenaje a su distinguida esposa. Solamente los que por vocación nos hemos lanzado a la labor de apostolado o al vértigo de la actuación pública, sabemos la importancia que tiene y la abnegación que requiere de nuestras esposas para que compartan estos anhelos. El espíritu necesario de superación indispensable en toda actuación solo se consigue cuando, al regresar a nuestras casas después de una labor intensa, encontramos comprensión y estímulo para seguir luchando, y a estas circunstancias sabemos que también florecen en el hogar de nuestro querido amigo Federico Udina. Hemos empezado la jornada de homenaje hoy con un acto de gracias y de homenaje a Dios esta mañana. Y lo terminamos compartiendo con el amigo Udina el pan, que significa o simboliza el trabajo, y la sal, que simboliza la espiritualidad, de los cordiales manteles del compañerismo y del afecto, deseándote, amigo Udina, que sigas el camino emprendido para dar gloria a Dios y a la patria. Yo, más de una vez, que el apellido de Udina aplicado a la familia es una enorme sandez. Si la Dina es unidad, simple unidad de energía, llamar Udina a los dos que llevan este apellido es faltar a la equidad, es tamaña tontería. Porque si los dos han sido prodigios de actividad, reducir a la unidad a sus múltiples facetas de maestro y director merecen otra receta. Digo hoy de Federico lo dicho de Santiago. Propongo que su apellido se cambie y sean llamados los hermanos Polidina. Vaya hoy mi admiración e inquebrantable adhesión al ilustre profesor, al gran investigador, al querido amigo Andrade.